industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Emily in Paris tendrá una segunda temporada. Netflix confirmó que la serie fue renovada y los propios miembros del elenco fueron los encargados de anunciar la noticia con un video publicado en las redes sociales. Por ahora no tiene fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.